destripando. Before we get started, does anyone want to get out? El podcast sobre superhéroes. Oof, you're gorgeous. Fierce and strong and Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, Boy Wonder. My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. When I was a child, I saw my mother killed by something impossible. My father went to prison for her murder. Then an accident made me the impossible. Y bueno, estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, suave y lentamente, a los cuatro miembros con los cuales gozan cada semana. Aquí a mi diestra tengo al elemento de moda, al siempre ecológico, al lleve la mascarita, nuestro comercial de PETA, el buen Wookie. Exactamente, aquí frente a mí, haciéndose bolas con el cableado, The Neverending Carnalito, el buen Zico. ¿Qué tal, carnalitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su emisión, como siempre. Exactamente, y aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Hugo Strange de los cómics, al bizarro de los podcasts, el mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. Bienvenidos al único programa de cuentos, ciencia ficción y fantasía, en el cual del último que hablamos es el derecho de autor, porque no tenemos derecho, pero somos autores. O algo así por el estilo. Y bueno, rápidamente, a los que tenemos que agradecer como todas las semanas por su apoyo, ya que gracias a ellos es por lo que podemos hacer todas las cosas extrañas que hacemos en este programa y que vienen más todavía. Por ejemplo, ellos van a tener una interesante entrevista que estamos terminando por cerrar. Y antes que todos ustedes, bola de pedandrujos, obviamente. Y también lo que me deja tranquilo es que por lo menos sé que nuestros Patreons sí manejan el inglés y que gracias a eso pues sí ubican nuestras entrevistas, ¿no? Porque ya es que la banda por lo regular no habla ni español y andan en todos sus demás. Pero bueno, obviamente ya saben que nosotros agradecemos a nuestros Patreons porque no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de ¿quién, Buki? La mayora Velasco Alejandro, Capitán Rosas Federico, Sargento Ramos Carolina, Sargento Rosales Jaime, Sargento Nieto Mauricio y el Sargento López Jorge. Perfecto. A todos ellos, como siempre, nuestro agradecimiento. A todos los demás que nos escuchan, sí, Amra, sí, patita de perro, te estoy hablando a ti, que te consentimos y ni así le entras al Patreon Initiative. Y todos los demás, pues no, no agradecemos nada. Rápidamente, para empezar el programa y lo que te truje, Chencho, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Ah, ¿quién es el personaje más rápido de los cómics? Y bueno, podría ser más bien de los cómics de Flash Comics o de los cómics de DC. Es que ahí hay varias situaciones. Cuando hablas del personaje más rápido, sí hay que ser muy específicos con respecto a la empresa, porque a la editorial, porque yo creo que cada editorial se pirateó a Jay Garrick, así como que... Bueno, de entrada como que alguien llegó y dijo, ay, miren, la literatura mitológica, hay banda que es muy rápida, vamos a piratearnos a Hermes o a Mercurio o a quien se les dé la gana llamarlo, ¿no? Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de un Marvel Comics, tenemos a... está Northstar, está obviamente Quicksilver, depende de quién escriba en ese momento, está Macari. Aurora, que es la hermana de Northstar, está Macari también. Si estamos hablando, por ejemplo, de un Dark Horse Comics, recordemos que John Byrne publicó ahí sus Next Men, que también tenían un speedster. Y obviamente, y sin embargo, yo creo que el personaje más representativo, que de hecho se volvió una referencia popular, es Flash, ¿no? O sea, una de dos, o te dicen, o vas como Flash o lánzate como de rayo. Es que es uno, creo que, de los arquetipos de personajes, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando se habla también de los poderes, como para la pregunta de la borrachera o la pregunta de trivias, ¿qué prefieres? ¿Qué poder te gustaría tener? Está ser invisible, volar o ser súper veloz, ¿no? Son como que de los clásicos, cuando el mejor superpoder es tener todo el dinero del mundo, como Batman lo sabe, ¿no? Obviamente, no, ahí no hay pierde, pero... Contratas a los otros tres pendejos, ya. Exacto. No hay de otra, carnal, o sea, es como debe de ser. Ajá, pero aquí hay algo muy interesante. Estamos hablando de que Flash es un personaje delegado, y eso en alguna ocasión mi carnalito Zico lo escribió en la revista Secuencial, Back to the Future, Shameless Plug. La cuestión es, hay superhéroes delegado, la mayor parte de los personajes de DC Comics pertenecen a un legado o están tratando de forjar un legado, ¿no? De hecho, hay superhéroes achairos como el mismísimo Airwave, que es sobrino de Hal Jordan, que es superhéroe de legado. Ah, sí, aunque no lo crean, hay un superhéroe que se llama Airwave, que también se llama Hal Jordan, ajá, y que sí es sobrino de Hal Jordan, Green Lantern, y que nadie... ¿Y tiene legado, güey? ¿Qué es lo más interesante? Porque es de segunda generación, de hecho, carnal. Entonces, sí, creo que tú y yo somos los únicos güeyes que nos acordamos de él. Pero bueno, y dentro de los personajes más importantes que aparecen en el Golden Age de DC Comics, tenemos a The Flash, que obviamente, estábamos comentando, está muy mal escrito hasta para los cómics de ese tiempo. Su primera aparición es muy mala. Ajá. Sí, no, no, yo no. Tú que lo traes más fresco, Dan. Sí, no, lo estaba leyendo precisamente porque, y aparte, porque estamos hablando de este tema en particular, porque ya salió el especial, cumple años también precisamente en esta semana, bueno, no en este año más bien, y se está celebrando el mismísimo origen de Flash, o Jay Garrick en su primera iteración. Pero aquí también hay una cuestión que creo que es por lo que vale la pena explorar este tema. Sabemos que usualmente la competencia entre los superhéroes más rápidos de DC está entre Superman y Flash. Y ahí se van peleando en generaciones, que cuando Wally no era tan súper veloz, que después fue más rápido, que Barry porque es el que le gusta a Jeff Jones, y todos esos detalles ya nos lo sabemos, ¿no? Sin embargo, dentro de todas estas características creo que tenemos que especificar si es el más rápido y el más veloz corriendo, o el más rápido porque corre a la velocidad de la luz, y tenemos ahí a incluso personajes de los Nuevos Dioses, ¿no? Sí, de hecho está... es un Light Ray, ¿no? No, está Fastback y Light Ray. Fastback. Exactamente, que ellos pertenecen al mundo de Jack Kirby de Fort Worth. El Fort Worth. Ajá. Que de hecho, yo creo que más rápido aún que los mismos Flash o Superman está el Black Racer. Ajá. No, no, nada que ver con Speed Racer. El Black Racer, que es la representación de la muerte, porque en varios cómics y en varias historias siempre termina alcanzando o a Superman o a Barry Allen. O sea, es muy difícil que no los alcance, ¿no? O a lo mejor por un par de segundos, pero siempre termina alcanzándolos. Es como las ondas de radio y los sonidos extraños que se andan mezclando por ahí. Pero bueno, también hay que recordar que dentro de la mitología de Flash tenemos al Black Flash, que no sabemos o no se han encargado de especificarnos si pertenece a la mitología del cuarto mundo, si está relacionado o si es un ente en general. De hecho, que ese sí no pierde, ese alcanza al velocista que quieras porque lo alcanza. De hecho, Grant Morrison ya tocó ese tema y recordemos que él tuvo un mini run también coescrito con Mark Millar, si no me falla la memoria, en Flash. En el Flash. Pero ya se ha especificado, o sea, me refiero a que en el fue en Final Crisis, si no me falla la memoria. Bueno, la crisis de Morrison, y no precisamente económica, en la cual él había tocado, y es prácticamente, es la visión que tienen los velocistas del Black Racer, lo cual ahí, o sea, es la misma entidad, pero así es como lo ven ellos, tal cual. O sea, ahí ya viene la asociación directa. Pero ahí me entra una duda en particular, porque esto le daría una relación directa a Flash como uno de los nuevos dioses o uno de los personajes del cuarto mundo, que en cierto sentido no está tan descabellado, porque pues es un arquetipo de personaje, por lo cual podría ser el dios de la velocidad en la representación de la Tierra, y la Tierra se buscaba, el mismo Grant Morrison lo ha establecido, y por eso la alineación, como el quinto, solo el quinto mundo, ¿no? Que viene después del cuarto mundo. Exactamente, y no, y de hecho, en el run de Jeff Jones en la Justice League, en el New 52, al final ya de lo que es el New 52, cuando todos se mueren los New Gods y toda esa situación que pasó, que es en el Darkseid War, nada que ver con la animación, el Black Racer se fusiona con The Flash. Entonces básicamente podemos decir que sí, Barry Allen termina siendo la representación de la muerte dentro de este panteón de dioses, ¿no? Pero vamos a hacer un poquito de historia. ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay una cuestión que me da mucha risa, y es lo que estaba yo preguntándole a Dan del qué mal escrito está The Flash. Jay Garrick aparece en The Flash Comics, el número uno, si no me falla la memoria. Sí. Él es un estudiante, ni siquiera es un científico prominente, simplemente está como que buscando material para hacer su tesis. Y mientras estaba experimentando con un elemento nuevo y desconocido para toda la humanidad, se queda dormido, absorbe los vapores de este elemento, y pues termina convirtiéndose en el hombre más rápido de su generación. ¿Pero qué elemento era? Es un elemento que no encontramos en ningún lado, ¿verdad? Mira, estuve estudiando los axioms esta semana, güey, para ver si en Riesgo Existencial, Shameless Plug, hablábamos un poquito acerca del Black Matter y del Dark Matter, because Black Matter matters. Y tenemos que, ni ahí encontré ninguna referencia, debe ser una partícula muy difícil de encontrar. Creo que es derivada del agua dura, güey. O sea, básicamente es hielo. El agua dura es hielo, punto. Vámonos, no hay para dónde voltear. Pero lo genial es cómo lo explican, ¿no? O sea, literalmente él adquiere los poderes. Y ahorita, carnalito, tú que eres el J.S.A.Y. residente, nos explicas más a detalle sobre Jay Garrick. Literalmente adquiere poderes al aspirar los vapores del agua dura. O sea, dejó derritiendo hielo y ganó poderes. Pues es más o menos como cuando te sirven en tus cubas adulteradas, ¿no? En un antro. Ojo, aquí hay... Pero ahí hay éter. Güey, vas a ver qué rápido vas al baño a basquear. A basquear, o que vas a ver qué rápido pierdes la cartera. Lo leí en internet, güey. Pero bueno, créanme, ninguna mesera con una playera de Tiger de Winnie Pooh vale la pena. Bueno, ok, en fin, el punto es que... Aquí nada más, carnalito, me gustaría hacer una acotación. Es muy interesante ver que quizás, no sé, pero... debe de ser el primer personaje que tiene en su nombre dentro del título. No lo tenía Detective Comics, no lo tiene, todos los demás eran Superman. Amazing Stories, Suspense Stories, todos de Superman. Puede ser, no sé, ¿qué bueno, antes este? Pero porque él estaba en Action Comics. Exactamente. Exactamente. Y realmente este personaje... es de los primeros, o el primero, no sé, habría que checarlo como tal, pero que tiene su nombre inscrito como título. O sea, todos los demás tenían un lead y salían, o salían en el número 15 y se apropiaban del título. Pero no era normal que saliera con el nombre de Flash Comics como tal, que va muy ad hoc y de la mano. Si la fecha es después de 1941, Pelatorade, porque ya existía Superman y Batman. Ok, ya. Pero surge después. ¿No? ¿O cuándo dice? Déjame ver. No, como dice el Wookiee, en lo que se checa la fecha, efectivamente es el primer superhéroe que no empieza en otro cómic. Es el primero que su origen y la historia, independientemente del año que haya salido, si ya existía Superman o Batman en sus respectivos cómics con ese título. The Flash es el primero que aparece como The Flash, ajá, en el título. O sea, es su propio título, no es una apropiación de otro título, como comentaban ustedes. Ajá. Y nada más, para terminar con la cuestión del inicio, el origen de los poderes. Es enero del 40, perdón. Ah, entonces sí, ya Pelatorade, porque ya existía Batman y ya existía Superman. ¿Salen en 39? Batman... porque este es enero del 40. O sea, el primer mes del 40. Creo que sale en el 30. No, creo que Batman sale en el 40, ¿eh? 40 o 41. Pero Batman es enero. 40. O sea, no puede haber un mes antes del 40, punto. Salió en enero del 40. Sí. O sea, realmente salió en noviembre del 39. Es correcto. Ajá. Entonces, aquí lo interesante, como bien dice el Wookiee, nada más para dejarlo muy claro nuevamente. Porque es la nueva tendencia de mi carnalito psico, o sea, dejar todo muy claro y repetirlo cuatro veces, entonces así rápido. Él es el primer superhéroe que aparece en su propio cómic de inicio, sin darle más vueltas. Y para terminar la cuestión, nada más de lo que es la cuestión de los superpoderes, el agua dura, ojo, sí, el agua dura es el hielo, ajá, físicamente hablando. Pero agua dura también se le dice a la dureza de alguna solución. Depende de la cantidad de minerales y sales que contenga, básicamente son lo mismo, que contenga ese por unidad molar. Así. Pero una pregunta, y creo que es interesante verlo, y tal vez en el segundo bloque hablamos más de esto. Jay Garrick es de los personajes característicos del JSA, y así como en el episodio anterior hablamos de Alan Scott, o sea, son de las epítomes, es del Big Three de ese equipo de superhéroes. Pero, por ejemplo, no se le da el crédito a Jay Garrick por ser un héroe juvenil. Recordemos que es un universitario, o sea, ni siquiera es de posgrado, y hace el mismo tipo de estupideces mal escritas que haríamos nosotros en la universidad cuando adquiere superpoderes. Claro, ¿por qué no te metes de luchador? No, eso es si es en la prepa. Si eres universitario, cometes otro tipo de estupideces, te enfrentas con el villano de moda, provocas su muerte, porque en aquel entonces los buenos podían matar a los malos y nadie les recriminaba. Y lo más importante, vas a querer quedar bien con la chica que te gusta y que nunca te peló porque no eras el capitán del equipo de fútbol americano. De hecho, vas a intentar primero ser el capitán del equipo de fútbol americano aprovechando tus poderes, cosa que éticamente después los superhéroes dejaron de hacer, es de que no, es que no puedo abusar de mis habilidades. Acá, O sea, yo soy más rápido que todos, ella es la chacha chicha de la porra, háganle como quieran. Yo soy Juan Camané y me la quiero quedar, ¿no? Y aquí hay algo más interesante todavía. Es el primer superhéroe que después de Superman, bueno, que tiene una identidad secreta y en su identidad secreta no trae máscara. Recordamos que siempre está la dualidad y la clásica pregunta de cuál es el disfraz, ¿no? ¿Clark Kent o Superman? O sea, ¿cuál de los dos va por ahí, ¿no? Acá Jay Garrick no usa máscara. Ajá, simplemente usa un casco a la mejor usanza de las mitologías greco-romanas, ¿no? Que es como se inspira, pero también hay otro detalle. Tú sufres un accidente, que es la característica de todos los Flashes, y ahorita pasamos contigo, Zico, que querías mencionar algo, pero al momento de que se empiece a recuperar, los mismos médicos y científicos que lo estaban analizando dicen, claro, demonios, el agua dura hizo que ganara mayores reflejos y mayor velocidad, entonces su adquisición de poderes en ningún momento fue un secreto. Había personas de la misma comunidad universitaria. Qué mal escrita está esta cosa. Sabían, eran tiempos más inocentes, tampoco hay que exagerar. No, sí hay que exagerar. O sea, su identidad era pública desde el principio, desde la cara, que después se justifica de que vibraba y que por eso la gente no lo reconocía, era un borrón. Qué bonito cuando lo pinta Alex Rose, por ejemplo, en Kingdom Come. Pero nuevamente son detalles en los cuales, curiosamente, la identidad secreta pues valía para tres cosas y dos de ellas era para pura fregada. Era, como diría mi padre, era tres madres, dos puras y una con sal, güey. Es correcto, o sea, pero, y como dices, es muy interesante verlo porque no se le reconoce como universitario, es lo más vaciado. O sea, porque generalmente todas las personas que leían a Jay Garrick en esa época, uno, no lo han leído jamás, o dos, les llega como la versión de la Justice Society. Entonces, generalmente no lo vas a identificar como alguien joven, lo vas a identificar como alguien maduro. Entonces, o viejito, si lo vemos de alguna manera, ¿no? Entonces, el aspecto de identificarlo como alguien juvenil quedó en los 40, así de sencillo. Hasta que se cancela su título entre el 38 y 39, punto, ¿no? Vienen 123, y es raro identificarlo como alguien jovial, o sea, y menos cuando salen las nuevas generaciones. O sea, va siendo relegado, relegado, relegado. Siempre hay más jóvenes, más jóvenes, más jóvenes. No es el efecto, digamos, Robin, que a pesar de ser el primer Robin, Dick Grayson, sigue siendo alguien bastante joven, ¿no? Sí, veinteañero todavía. Pero aquí hay dos cuestiones, nada más para que sí hay que hacer mención. En el momento que, después del accidente, Jay Garrick se gradúa. Entonces estamos hablando que para los estándares o para la temporalidad, ya era un adulto hecho y derecho, ya era un hombrecito. Ajá, estamos hablando de una persona de 23 años, una cosa por el estilo. De ahí que se estuviera graduando, era su tesis, ¿no? Dos, nuevamente estamos viendo que para esa época era de la clase trabajadora, que sí, eventualmente terminó haciendo sus laboratorios y terminó volviéndose millonario, lo que quieran, y adquirido por Wayne Industries y bla, bla, bla. Eso y esa parte, pero nuevamente es el superhéroe que debe trabajar para mantenerse, ¿no? Y la tercera es que qué mal escrito estaba, en serio. Oye, aquí hay interesante nada más, sin mencionar la velocidad, de dónde viene el casco como tal. Es una herencia. Desde ahí empieza el tema de cierta manera de Jay Garrick, del legado, ¿no? El casco es de su padre, de la Primera Guerra Mundial. Sí, nada más le ponen las alitas, ¿no? Ajá, exactamente, que eso es netamente en honor a Mercurio como tal. Exactamente, y te digo, bueno, ya nada más terminando, ahí es donde nos damos cuenta que sí, la escritura, y lo vuelvo a decir, y siguiendo nuevamente la línea de mi carnalito Zico, qué mal escrito estaba esta madre, pero estaba bien pinche. Exactamente. Pero la onda es que era, sí, le podía llamar la atención a los niños y lo que quieras, pero estamos hablando más así que por la dirección y todo, todo la manera en que estaba intentando ser estructurado, va más hacia el adulto joven, ¿no? Hacia el veinteañero, el universitario o el trabajador de construcciones que era básicamente de la misma edad, veintitantos años. Tal vez por eso. Acuérdate que se morían a los 50, carnalito. La liberamos, carnal, ya la liberamos, háganle como quieran, hierba mala nunca muere. Pero qué bueno, gracias a la medicina moderna y a mi chamán. Pero bueno, ya podemos beber este pulque. No, no me gusta, güey, neta. Pero bueno, la onda de todo esto es que. La onda de todo esto es que nunca fue, como bien dice mi carnalito, y nuevamente en su línea, nunca ha sido joven. Ajá. Jay Garrick lo vimos ya como adulto trabajador, o sea, saliendo de la universidad, como adulto joven. Durante todas sus aventuras con la JSA lo vimos como un adulto treintañero, casi 40 años. De ahí pues, estuvo mucho tiempo. Ya en el segundo bloque intentaremos hablar un poquito, o en alguno de los bloques intentaremos hablar un poco sobre el hiatus de toda la JSA, obviamente Jay Garrick incluido, su regreso, y ya como un elder, ¿no? Ya no podemos decir un anciano, pero sí como una persona en plenitud. Es que si decimos arriba de los 50, pues ya nos toca, güey. Entonces, bueno, a mí ya me toca. ¿Nos toca? ¿Dónde te tocó? En aquel entonces no era ilegal. No, y lo más curioso es que creo que hasta su esposa era menor de edad, ¿no? Creo que era como 19 años, Joan Collins. Curiosamente era Joan Collins, ¿eh? Ah, interesante. El nombre del personaje era Joan Collins, no era Joan Garrick. Bueno, terminó siendo Joan Garrick, pero era Joan Collins. Fíjate que es muy interesante lo que comentas, y como speedster, volviendo al tema, Jay Garrick era limitado a la visión de ese entonces. No había necesidad de que fuera más rápido que el sonido, que la luz, que nada por el estilo. Simplemente corría mucho más rápido que cualquier humano. San, se acabó. No, lo importante era que era más rápido que las balas, que era así como la medición. Esa es muy buena, carnal, sí, y tienes toda la razón. Superpoder es, si llegaba alguien con Fusca, cualquier vigilante, y le soltaba un plomazo, él lo esquivaba. Sí, y de hecho, en una de las portadas más icónicas, creo que es la 1, en la portada sale Jay Garrick tratando de detener una bala que iba hacia John Collins. Uh-huh. Y te digo, ¿qué era la misión? Porque recordemos que también Superman es faster than speeding bullet, ¿no? Entonces, así como que, ay, ¿qué es lo más rápido que conocemos? Pues básicamente es la velocidad del sonido, porque recordemos que una bala de origen, su velocidad es la velocidad del sonido. De ahí que haya un ruido, ¿verdad? Pero, y no es nada más, que es por la detonación de la pólvora, sí, pero volvemos a lo mismo, es Mach 1. Entonces, y como podemos ver, nuevamente es la combinación con varios superhéroes. Tenemos a Hawkman, que también es la primera aparición y que está peor escrito que Flash. Ajá. Tenemos por ahí a... ¿Quién más estaba? Johnny Thunder, The Whip y Clee Cornwell. Johnny Thunder, que no recuerdo si es Johnny Thunder, el de Seiyu, el del Relámpago Mágico, o Johnny Thunder, que después fue Thunderbolt en otra... Era Thunderbolt en otra tierra. Creo que es este, carnal. Es el que se convierte en Johnny Thunder, efectivamente, que es de la Justice Society, como tal, o sea, pero... El luchador, ¿no? El chaparrín, ¿no? No, ese es de Atom, güey. De Atom, sí, es cierto. Hablando de fecando. Sí, durísimo. Pero no, Johnny Thunder es el que trae el rayo, el de el Valnesian, ajá, el que es mágico, que de hecho acaba de salir ahorita en Teen Titans. Es correcto. Fíjate que aquí nada más como acotación, efectivamente comparte el cómic con todos estos personajes, como era la costumbre en ese entonces, y consigue su propio título ahí sí. O sea, una cosa es que tuviera el nombre en el título, pero consigue su propio título, que es All Flash, el año siguiente. Uh-huh. Y curiosamente lo cancelan antes que el Flash Comics, ¿no? Eso es lo chistoso. Ahora, también hay que hacer mención que de una u otra manera... con todo lo raro y lo naive que eran los cómics en ese entonces, tiene un par de villanos interesantes, no así wow, mega relevantes en el universo, pero digamos que eran como que se empezaron a volver un poquito más hábiles en la construcción de villanos, que recordemos por qué los villanos son importantes, porque dependiendo del villano o de su galería de villanos, es qué tan poderoso, qué tan trascendente puede llegar a ser un superhéroe. Estamos hablando de villanos que básicamente utilizaban sonido, ¿no? Que es una cierta medición de velocidad, como de Fiddler, ajá, que todo su chiste era un violinito y háganle como quieran para manejar. Creo que él fue el primero en enfrentarse a algo muy similar al Shadow Thief, que no era el Shadow Thief, pero era un villano muy, muy similar. O villanos muy bizarros como Ragdoll, ajá, o el Monín, como le ponían aquí en las traducciones. Ajá. Así se llamaba, güey, el Monín. Y que eran, que digamos... Su rival, el Monín. Exactamente, güey. Que se salían de lo convencional de una u otra manera si comparamos a los científicos locos de otros cómics. Como ejemplo está un Lex Luthor. Y aquí, curiosamente, ninguno de sus más prominentes enemigos era un científico loco, güey. Ajá. Ni un speedster tampoco, carnal. Que yo creo que eso es lo que no está mal escrito de ese cómic. Es así como que, no, güey, está muy obvio pelearse con un güey que haga exactamente lo mismo. Sí, Marvel Universe, Cinematic Universe, estoy hablando a ti. Pero bueno, la onda de todo esto es que tiene una construcción interesante de villanos. No tiene muchos personajes de soporte, porque básicamente es su esposa y háganle de contar. Se vuelven como aventureros antes de que llegue y realmente termine siendo un científico. Y otra cosa que me llama mucho la atención con esto de Flash es que hasta la fecha no hay una historia de Golden Age, que esto es netamente Golden Age, que sea lo suficientemente trascendente como para retomarla, hacerle un revamp a la historia o tratarla de actualizar, ¿no? Así que digas, ay, güey, es que si se dan cuenta, todo lo que estamos hablando de Flash, y no es por desconocimiento, es que realmente son historias muy sencillas, sin mayor complicación, más sencillas que las que pudo haber tenido Batman en su momento o el mismo Superman, ajá, porque no había para dónde con este personaje. Un detalle, y creo que con esto cerramos antes de pasar a el descanso musical. Cabe destacar, sí, muy mal escrito, pero curiosamente, ¿quién carajos fue el idiota que escribió esto? Ah, hay alguien que no sabía acerca de esto, Garner Fox. O sea, él básicamente creó la época de oro. Él ayudó a establecer muchos elementos junto con Bill Finger de Batman. O sea, desde el Batarang, el Batiplano, o sea, los hizo, los incorporó. Co-creó cosas como el mismo Sandman, Starman, Doctor Fate. En este mismo número. Pero el Hawkman también ahí aparece, o sea, y también creó a la Justice Society, o sea, alguien que no sabe escribir. Entonces, aquí yo creo que más bien sería precisamente el perfil que traía. Vamos a ver cómo funciona esto, vamos al tipo de público que queremos, con las referencias que tenemos. Y curiosamente, cuando uno lee completito el número de Flash Comics, es básicamente una traslación mitológica, porque tienes a Ícaro por un lado, tienes los orígenes místicos de Johnny Thunder, el Flash que es la nueva reinterpretación. Ese sería como que lo más científico, en comillas, dentro de todos los personajes, porque está reinventando mitos. Fíjate que aquí nada más como acotación, carnalito, y lo dices muy bien, es... Acordémonos qué son los superhéroes como tal. Es la mitología norteamericana. Punto. Sí, los arquetipos, básicamente. Exactamente. Exactamente. Y bueno, spoiler alert, siempre hay un momento en que ya no saben qué hacer con todos los Flash. Totalmente de acuerdo, totalmente cierto, güey. ¿Cómo te pones en Twitter, güey? ¿Qué del programa, güey? Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes, tanto cuanto el único podcast políticamente incorrecto, como ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y nosotros nos vamos con el Norilla Reggaetón, sí, porque no tiene nada que ver con el programa. Vamos y venimos. To the outside world, I'm an ordinary forensic scientist. But secretly, I use my speed to fight crime and find others like me. And one day, I'll find who killed my mother and get justice for my father. I am the Flash. Yeah, you drew my heart and my blood is spilling, babe. Like oil from a platform in the North Sea. You fish me like a whaler in violation of international treaties, babe. You do charge. Now I'm in an Oslo state of mind, honey. And you burned my soul like the Fent of Church in 1992, babe. And all I want to tell you is, peace. Hypothermia, Cuba Libre, midnight sun, summer fiesta at Ragnarok Beach. You were dancing like a polar killer whale

Ah, pues hoy tenemos una pregunta clásica y siguiendo con los personajes octogenarios. En esta semana estamos repasando Flash. ¿Y quién es el Flash más rápido? Porque tenemos muchos por ahí. Y tal vez podríamos hablar de personajes que son de la familia de Flash, que también son velocistas. Ya ves que no se les da, Sí, ojo, porque eso de la familia de Flash viene ya de... ya es obra de... o más bien creación de Mark Waid. Ajá, cuando él estaba a cargo del título de Flash, con Wally West como el personaje central. Acabamos de mencionar a Jay Garrick. Hicimos también mención en el bloque anterior de todos los speedsters que hay en las diferentes empresas, en las diferentes editoriales. Y aquí hay algo muy interesante. Para esto del Flash Family, ¿no?, o de los speedsters de DC Comics, sucede algo muy curioso, como lo que le pasó al Captain Marvel de Fawcett Comics. Adquiere DC Comics a otras editoriales que ya tenían personajes y los incorporan haciéndoles pequeños revamps o pequeños cambios. Aquí hay un personaje muy interesante que es muy poco mencionado, que es Max Mercury, ¿no?, que en su personalidad de Max Mercury como tal, que originalmente era Quicksilver. No sé, ustedes recordarán a Quicksilver como el velocista o uno de los velocistas de Marvel Comics. Este es antes, mucho tiempo antes, que quiero pensar que por cuestiones de falta de uso de personaje o whatever in the morning, pierde el nombre con Marvel y se ve en la necesidad o en la obligación de cambiarle el nombre a Max Mercury. Junto con Max Mercury tenemos a Johnny Quick, que Johnny Quick sí es contemporáneo de Jay Garrick y de Quicksilver o Max Mercury, que él fue parte del All-Star Squadron durante la Segunda Guerra Mundial y es otro de los velocistas. Aquí lo interesante y lo padre, ¿no?, de todo esto, lo chido, es que, a diferencia de hoy en día, no había un Speed Force. Si por ahí hay un programa perdido, si tienen 2 horas de su vida en las que hablo del Speed Force completamente, no había una dimensión que les otorgara los poderes. Entonces, así como que para unificarlos a todos, lo que hacían era, vamos a echar a trabajar las tres neuronas y vamos a crearles un origen que sea diferente a cada uno. Ya lo vimos con Jay Garrick, que su origen era básicamente pues científico, entre comillas, muy para la usanza de esa época. Y después tenemos a Johnny Quick, que es Johnny, ahorita te digo, Johnny, me acuerdo cómo se llama ese güey, ¿no? Sí, que rápidamente... Mientras te acuerdas, yo también como comentario, no sé si era lo mismo, carnal. A ver, ajá. Respecto al nombre de Quicksilver, Quicksilver es el de Quality Comics, y Quality Comics nada más dicen que se llama Max como tal. Entonces el take que se le hace ya en DC Comics lo trasladan como Max Mercury, como tal, o sea, pero y por eso después... cuando decide Wade utilizar a Max Mercury, como comentas bien, no puede utilizar ya el nombre de Quicksilver como tal. Entonces lo deja en Max Mercury porque ya tenía el derecho Marvel de Quicksilver. Pero es correcto. Realmente surge en la editorial, pero es Quality. Ya cuando DC lo quiere utilizar, ya no puede por derechos el nombre de Quicksilver, se queda en Max Mercury. Demonios, otra vez le ganaron el manejo de derechos y nombres, chinga. Ojalá y aprendan la lección para después. Ojo, porque también Johnny Quick, y antes de que regresemos ahorita con Nightboy, es el nombre de la versión maligna de Tierra 3 de Flash. Entonces, también es, y tal cual se llama de la misma manera, con otro traje más Merol y con cabeza, medio rara. Exactamente, de huevo, ¿dónde está su huevo? Pero no es únicamente, o sea, es un nombre que ha sido utilizado por dos distintos velocistas. El más popular ha sido el maligno, y curiosamente ha sido más popular la heredera del Johnny Quick de la Edad de Oro, ¿no? Exactamente, que es la mismísima Jesse Quick o Jesse. Aquí lo curioso es que ya no querían esforzarse mucho con los apellidos, o trataron de ser como siempre lo hacen, ¿no?, y evitarse el Smith, etcétera, etcétera. Y su nombre era Johnny Saunders. Ajá. Johnny Saunders, que curiosamente es primo de Speed Saunders, que no era velocista, él era un nativo americano, que termina siendo el tío en segundo grado, o el tío abuelo, no recuerdo bien, de Kendra Saunders. Ojo, el Saunders no es S-A-N, no es como el coronel de los pueblos. Este es Saunders, es Johnny Saunders. ¿Qué es Kendra Saunders? Y para los seguidores de la JSA o de la nueva Justice League, ella es la nueva Hawkgirl, no Hawkwoman, es Hawkgirl, que curiosamente es sobrina de Shiera Saunders, que aparece en el The Flash Comics número 1 como la novia prometida, algo así, de Carter Hall, que es la Hawkgirl, o la que en ese entonces era Hawkgirl, del Golden Age. Ajá. Entonces, digamos que de una u otra manera todos estos personajes de la Golden Age se encuentran ligados, y nuevamente Johnny Saunders o Johnny Quick obtiene sus poderes por una fórmula matemática que, si ustedes la desarrollan y le ponen valores a estrés, ¿de qué? 3, 2XA, YZ, una cosa por el estilo, está muy rara, termina siendo la fórmula de un elipsoide. Entonces, no sé si querían hacer alguna referencia, o se les hizo una fórmula bonita y elegante, o algo que nadie iba a investigar, porque matemáticas, gracias, o la de mensos, pero la cuestión es que él obtiene sus poderes, eso le da, es como un mantra, y le da acceso a una dimensión, así se manejaba. Ahí está. 3 más 2 por 9X, por 9YZ por 4A. Ajá. Entonces, que es un binomio, básicamente. No es un polinomio, perdón. Bueno, curiosamente, no está tan descabellado, porque también recordemos que cosas como que han sido utilizadas de mejor o manera, de mayor o mejor manera, después está la fórmula de la ecuación antivida. Entonces, curiosamente, podría ser como que la forma en la cual estás buscando que las nuevas generaciones, los chavitos que leen esto, se interesen en las matemáticas, ¿verdad? Así de exitoso es esto, ¿no, hombre? Claro que sí, porque dijo todos nunca ahí, nadie. No, todos se volvieron matemáticos, güey. Todos se apuntaron al área de ciencias, pues, después de ver esto. Oye, una pregunta, ¿con esta fórmula era como una pre-Speed Force, entonces? Podemos decir que sí, que era la manera en la que accesaban a esta dimensión, ¿no? Que le daba la velocidad. Ajá. Obviamente, de hecho, el Speed Force es invento de Mark Waid también. Porque Grant Morrison, cuando, como ya lo mencionó Dan, cuando estaba escribiendo el título de The Flash con Millar, que la mayoría de las historias son de Millar y Grant Morrison básicamente era el plotter nada más, no le dicen Speed Force. De hecho, en la Justice League de Grant Morrison era el Speed Dimension. Ajá. No había un Speed Force hasta, creo que fue, puta madre, número 91, según vi, carnal. Ajá, viendo eso de Flash, antes de que empiece su arco de Terminal Velocity. Es correcto, hasta ahí la nombran. Ya había el conocimiento de una dimensión, ajá, pero era el Speed Dimension, algo así por el estilo. Y básicamente la ecuación, porque en una historia que es buenísima de Mark Waid, que involucra precisamente a todos los velocistas, hasta Jessie Quick, ajá, la hija de Johnny y de Liberty Bell, de la All Star Squadron. Te dice, ¿no?, que él accesa, que dice igual, y nada, es que yo soy hombre de ciencia y es así como que mumbo y hay tus jaladas acá metafísicas, pero no, esta es una ecuación matemática real, y sí te da acceso a esta dimensión. Lo único que tienes que hacer, pues, es con tu imaginación, y lo tienes que creer, ¿no?, básicamente, you gotta believe, y es cuando empiezan a accesar y se empieza a jugar con esta idea del Speed Force, ¿no?, del Speed Dimension. Ahora, por otro lado, retomando Quicksilver, no es un personaje, o Max Mercury, no es un personaje que haya interactuado ni con Johnny Quick, ni con Johnny Thunder, ni con el Johnny Quick de Earth-3, ni con el otro velocista, porque como ya bien lo mencionamos, y nuevamente siguiendo la tendencia de Metal Malito Psico, lo diremos 4 veces, no 3, no, porque se aparece 4 para que quede constancia. Es otra compañía y tenía otros poderes. Quicksilver, el de Quality Comics, volaba, sí era rápido, pero también volaba, que es una habilidad que con el tiempo, o más bien desconoce Mark Waid, simplemente lo pone como alguien muy ágil. Se la pasó a Superman, ¿no? Porque Superman saltaba y después volaba. Una pregunta, porque ahorita hablamos de velocistas a nivel, nuevamente, de que corren, pero como lo mencionamos en el primer bloque, Superman también se considera porque también corre, pero pues también vuela. Pero hay dos personajes, por lo menos, de los cuales nadie habla. Y recordemos el origen del primer Flash, sí trae la inspiración con el casco inspirado en, bueno, por la herencia del padre, casco de la Primera Guerra Mundial, ponle las alitas para que se vea acá como de Mercurio. Pero recordemos que Captain Marvel, el otrora Shazam, tiene la velocidad de Mercurio. Y te, recordemos que Black Adam, aquí tengo una duda, tiene la velocidad de Ampú o de Anubis, el cual es el dios de la muerte. Entonces, ahí hay una posibilidad. ¿No? Exactamente, o sea, eso creo, al menos no lo he visto leído, pero dije, es tan rápido como un embalsamador, que es esa Anubis a final de cuentas. No, pero tan rápido como la muerte, dices, ah, caray, ahí tenemos una historia muy interesante, ¿no? Que por desgracia no ha sido explotada, y tienes toda la maldita razón, y es algo que me llama mucho la atención. Porque obviamente los dioses grecorromanos, las deidades grecorromanas, pues sí han sido explotadas hasta la aburrición, ¿no? De hecho, recordemos que hay una historia que es War of the Gods, en donde más o menos empiezan a tocar no nada más deidades grecorromanas, sino también mitología azteca, asiática, básicamente japonesa. Pero en ningún momento se hace mención de las deidades egipcias de Black Adam. Aquí yo creo que la conexión sería muy válida, ajá, con un Black Racer o hasta con un Black Flash, que al final del día ya vimos en el primer bloque, si no me creen, escúchenlo. Es la muerte, es la representación de la muerte, y Barry Allen ya fue parte de esta representación, ¿no? Cuando se fusiona con el Black Racer. Uh-huh. Bueno, entonces, ahí tenemos el pitch. Si nos quieren llamar, podemos desarrollar la historia. No lo vemos como Fat Freak. Ahí está. Otra cosa interesante también es ver el ligue que ha tenido. Estamos hablando de la ecuación como tal, y después hablamos de la ecuación antivida, ¿no? Uh-huh. Ahorita vemos quién es el que anda, o sea, de cierta manera ligamos todo a Apocalypse, ¿no? Uh-huh. Con el Black Racer, es correcto. Es correcto. Y ahorita, curiosamente, ¿quién es el que trae el Mobishare? Es que es del antimonitor, güey, que la silla de Metrón, que también... Que, ojo, Metrón no es ni de New Genesis ni de Apocalypse, Es correcto. O sea, eso vale que la pena que lo pongas, carnal. Pues, explícalo brevemente. Es el espectador imparcial. Por eso pues se le ve muchas veces junto a Darkseid, pero no es porque lo esté apoyando. No. Y de hecho hay que recordar que el fin ulterior o la necesidad, el motivador ulterior de Metrón, ese conocimiento nada más, él no es de que, ay, esto es malo, esto es bueno, no. Todo es como un Watcher, ¿no? De Marvel. No, porque a él sí le vale madre e interviene más de las veces que cualquier Watcher que dice que no puede. Él sí dice, yo me voy a meter porque voy a experimentar, quiero saber cómo están funcionando las cosas. ¿Está en su etapa experimental? Sí. Básicamente está como en la pubertad, donde fui a ver qué pasa si fusiona. No. Pero aquí es la cuestión curiosa, ¿no? Que él no es un New God y tampoco es un Dark God de Apocalypse. Ni siquiera es uno de los Original Gods del Fourth World, ajá, de los que hacen la guerra constantemente y se matan para formar el cuarto mundo. Es el Kramer, ¿no? Si fuera Seinfeld, o sea, llega por añadidura, patinándose y qué onda. Curiosamente, y yo especulo con disimulo, que podría pertenecer de hecho hasta de la raza o del universo previo a la construcción de The Wall, y no estoy hablando de la de Pink Floyd, ajá, porque él sí tiene conocimiento de todo lo que pasaba, y de hecho se lo dice a Kal Reiner en algún momento, ¿no? Cuando era White Lantern. Uh-huh. Pero bueno, retomando lo que son los velocistas, aquí lo interesante es la interacción entre todos ellos. Jay Garrick y Johnny Quick sí conviven. Hay otro que también es adquirido, que es Johnny Thunder, ajá, o que es de Thunderbolt. Ajá. No confundir con el de la JSA, este es otro totalmente. No es Peter Thunder. No me acuerdo, su traje era como de Arlequín en lugar de ese. Y era muy parecido al de Johnny Thunder, que era negro con rojo, que también es adquirido de Charlton, que es de los pocos que no utiliza Alan Moore en Watchmen. Ajá. Él tampoco interactúa y Peter Cannon, Thunderbolt, que es el nombre. Con un Peter traje, Cannon, sí, con un traje que haría orgulloso a al 3D Man, no manches. O sea, cualquier No, espérame, no es ninguno de esos. Bien machín es de agenda ese traje, güey, sí, cómo no. Pero también es otro de los velocistas que nunca ha sido, que de hecho ha sido totalmente ignorado, y que yo creo que ya no les importa quién agarre el nombre y quién explota sus historias, porque nunca trascendió, no hallaron la manera, ¿no? De ahí hay una cuestión muy interesante, que es nuevamente Crisis on Infinite Earths, en donde con todo el realineamiento del multiverso, más bien la desaparición del multiverso, los superhéroes de la JSA como que no sabían para dónde, y aquí es, yo creo que es algo interesante que mi carnalito puede tocar un poco más a fondo. Hay una historia muy muy buena que se llama The Last Days of the Justice Society, en donde se descubre, o más bien les revelan, que el Ragnarok está por ocurrir y que los únicos que lo pueden impedir son los JSAers, y se van básicamente al Rainbow Bridge. Y ellos son la representación de los dioses nórdicos y están en una batalla constante contra Surtur y todos los dioses nórdicos para evitar el Ragnarok. ¿Esto qué es lo que hace? Que nadie olvida a la JSA, esto es importante decirlo. Si hay un registro de la JSA, a diferencia de lo que pasó en Rebirth, en el New 52, simplemente no saben qué pasó con ellos. No los dan por muertos, los dan como Mystery in Action nada más. Por la edad, mucha gente asume que podrían estar muertos, pero simplemente se encuentran en Asgard. Limbo, ¿no? Sí, es básicamente ese limbo, porque no ni siquiera Valhalla, en donde todos ellos pues están constantemente, mueren en la batalla contra Surtur y todos los dioses apocalípticos nórdicos, y renacen al siguiente día. Ese es exactamente como es el Ragnarok, efectivamente, carnal, que es un ciclo de nacimiento y muerte y renacimiento. Entonces es correcto lo que dices y está perfectamente especificado. Yo creo que hace alusión también a que estaban en un limbo creativo, ¿no? De cierta manera. Pues más bien era así como que, ¿sabes qué? No sabemos qué hacer como los viejitos, nos estamos enfocando con lo de Byrne y... ¿Sí lo dije bien, carnal? Sí, perfecto, okay, carnal. Gracias. El señor Kemp Tostadas. Sí, como Tostadas. Exactamente. Pero todo lo que es, recordemos que estaba el Superman con John Byrne, estaba el Wonder Woman con George Pérez, estaba lo de Batman Year One, etcétera, etcétera. Y no querían como que invadir o contaminar, por ponerlo de alguna manera, esta nueva tierra con todas las complicaciones, ¿no? De lo que traía, es que, bueno, si ustedes estuvieran en la Segunda Guerra Mundial, ya serían muy viejos y no podrían entrar aquí, no podrían interactuar, ya no vendrían al caso. Es hasta 1992, 93 aproximadamente, si mal no recuerdo, en donde el dibujante que es Parobek, que en paz descanse, no me acuerdo quién era el escritor, es el Return of the Justice Society, y lo hacen mucho en la vena de los dibujos del Batman Animated o del Superman Animated en las animaciones en televisión. Y es una serie muy bonita que te revela el regreso de la JSA. En este inter, y antes de abordar este tema y de que mi carnalito Gorsi, que él es el JSA y el residente, se da el lanzamiento del Infinity Inc. Esta bola de grandes superhéroes que todo mundo recuerda, nunca dijo nadie, ¿no? Pero que eran los hijos de la JSA, los sustitutos de la JSA. Estamos hablando de un Skyman, que solía ser Star Spangled Kid. Estamos hablando de un Silver Scarab, que es el hijo de Carter Hall y de Shiera Hall, de Fury, que es la hija de Steve Trevor, y Diana Prince of Themyscira, o Diana Prince en ese entonces, Brainwave, que eventualmente hablaremos de él, de no, es Northstar o Featherstar, o no me acuerdo. Northstar, creo. Northwind. Exactamente. Northwind, que es, no es hijo, pero es el ahijado de... Norda Cantwell. Exactamente, que es el ahijado, que viene de una raza muy rara, que es el ahijado de los Hawks. Y tenemos a Obsidian y a Jade, que son los hijos de el Green Lantern y de Harley Quinn del Golden Age. O sea, el Alan Scott. Miento, no son los hijos de Harley Quinn, eran los hijos de Rose and Thorn, que era el mismo personaje de la Golden Age, ¿no? Que era villana en ese entonces. Eso los quitan, le dan entrada como que a la nueva camada, que nunca pegó, no importa si la dibujó Todd McFarlane. Estuvo Todd McFarlane dibujándola un rato. Quien la escribiera estuvo Len Wein, estuvo John Ostrander. O sea, grandes escritores, pero simplemente nunca la pudieron hacer jalar. No importa que hasta Wolfman lo intentara en los Teen Titans, yo creo que es el peor número de The New Teen Titans que vas a poder leer, ¿De a tiro tan malo? Porque no tiene ni pies ni cabeza, porque son superhéroes que no van para ningún lado. Pero... tiene que aparecer un personaje que se llama Mr. Bones, que era villano, para matar a dos y que se volvieran relevantes, los cancelaran y se olvidaran el resto de la gente. Pero es curioso, ahorita la portada que estamos viendo de New Teen The New Teen Titans, donde se pelean con Infinity Inc. en este caso. Es interesante porque también tenemos... Flash es un personaje de legado por naturaleza, ¿no? O sea, y ahorita estamos hablando de... Porque sí, a Barry todo lo quieren igual y es el mejor y lo que quieran, pero ha habido más personajes alrededor. Sin embargo, en las reinvenciones de los personajes juveniles es interesante porque si tienes a quienes se han ganado por peso propio y sus méritos, como los Teen Titans, su lugar y su reconocimiento, y de repente tenemos a los herederos que, pues, porque somos los hijos de los otros y también podemos... Pues ahí como que el juego delegado pues queda delegado a un tercer o un cuarto nivel, ¿no? No sé si eso afectó la popularidad, pero pues de entrever un Nukon a ver un Cyborg, pues creo que el del Buya, aunque esté mal casteado, es más interesante, ¿no? Yo creo que más bien es cuestión de popularidad. ¿Qué era más popular en ese entonces? Los sidekicks, porque recordemos que el legado de los Teen Titans es ser los sidekicks. Uh-huh. Y el Infinity Inc. o los Infinitors, como se llamaba. Exactamente, es descendencia sanguínea, ¿no? Es ahora sí que es el... Herencia. El Blood Heritage. No, ajá, se lo ganaron, uh-huh, les llegó. No, se lo ganaron. Es la misma pelea de Nightwing y Damian Wayne. Uh-huh. Exactamente. Aquí hay algo muy interesante, porque en teoría Power Girl, que se quedó en continuidad después de Crisis on Infinite Earths, creo que estuvo dos números y se fue. Ajá. Y así como que gracias, no me interesa, yo tengo que ver si soy kryptoniana o soy atlanteana o qué diablos. Y desaparece Elena Wayne. Ajá. Y no entra en acción Elena Bertinelli como Huntress en ese momento. Ella regresa hasta 96, 97, estamos hablando casi 10 años después, para que este personaje volviera a surgir. Entonces, sin embargo, como bien mencionas, sí hay algo muy interesante. No hay un speedster en el equipo de los Infinitos, en Infinity Inc. Y lo más cercano... Raro. Exactamente. Y lo más cercano a un heredero en ese entonces y en esa época es Wally West. Ajá. La portada que pusiste es Pre-Crisis on Infinite Earths. Y todavía vemos el mejor traje de superhéroes, in my not so humble opinion, que han podido diseñar, que es el de Kid Flash, ese, el que traía en esos números, ajá, no el que usa mafufamente Wallace West ahorita, ajá, Wally B. West, o en su momento llegó a traer Bart Allen, ajá, otro velocista también de herencia sanguínea, pero yo creo que era más importante y la presencia de Kid Flash en los Teen Titans refuerza el hecho de que era más importante es el tipo de legado por sidekick que el legado sanguíneo. Es muy interesante lo que comentas, carnal, y efectivamente, ¿no? Son dos puntos de vista, y es lo que hace fresco en su momento a la Justice Society, que la manera de traer de nueva cuenta es una mezcla de lo que hacen con lo que trataron de empezar a hacer malamente, como dices, en Infinity Inc., y logran amalgamar estos dos grupos después de que salen del Valhalla, o bueno, no del Valhalla, de su eterna Ragnarok, que estaba la Justice Society, con esta nueva camada, y lo hacen bastante bien. Yo creo que deja eso el hecho de que sea más interesante, y lo hemos dicho, ¿no? Es más bien quién lo escribe y cómo te ponen la situación, y eso es lo mejor, ¿no? Hay otra cosa, bueno, perdón, carnal, ibas a comentar algo. Sí, nada más rápidamente, la cuestión es que después del título de Parovet, que se convierte, iba a ser un ongoing, termina siendo una maxiserie de 12 números del regreso de la, no confundir con The Return of the Justice Society, que ese es un número previo nada más, con lo que es el Justice Society en su maxiserie. Regresa obviamente Jay Garrick, ya no tienen la edad que deberían de tener, se supone que por esa dimensión se mantienen relativamente jóvenes, y es donde aprovecha precisamente Mark Waid para empezar a jalar a todos los velocistas nuevamente al título de The Flash. Ajá. Digo, para no entrar en Honduras con lo que es la JSA como tal, ya hablaremos de ello. Exacto, sí, y ver el tema, ¿no?, que estamos viendo. Ajá. Digo, exactamente, y aquí podemos ver que hay dos velocistas importantes de la Golden Age, como son Max Mercury y Jay Garrick. Obviamente vemos a Jessie Quick, que es la siguiente heroína speedster delegado, que es la hija, que también tiene acceso al Speed Force gracias al mantra de Johnny Quick, a la fórmula de un elipsoide. Pero Max Mercury, él nunca te han revelado, fuera de el clásico que me cayó un rayo, cuando él en teoría era un no era nativo americano, él era estaba en el ejército, era amigo de varias tribus nativoamericanas en ese entonces, estamos hablando de los años 1800, cuando era iban como a ser... el llanero solitario. Exactamente. Querían exterminar a todos los nativos americanos para quedarse con las propiedades, que no hubiera ningún conflicto y porque racismo, ya saben, todo ese rollo. Entonces él sale, corre para tratar de avisarles y pide a los cielos, ¿no? Así como que, ay, ojalá pudiera yo ser tan rápido para que les pudiera avisar. Le cae un rayo, o sea que be careful to what you wish for, o sea, te puede hacer realidad. Ajá. Le cae un rayo, se vuelve impresionantemente rápido. Aquí lo chistoso es que se vuelve tan rápido en el momento que le cae el rayo, que viaja en el tiempo, viaja hacia el futuro. Él no puede viajar al pasado en el tiempo. Viaja al futuro y de todos modos nunca pudo salvar a los nativos americanos. O sea, Pelator es durísimo, ¿no? Las ironías de la vida. Y es una de las cuestiones, tratando de replicar esta situación, él tiene varias personalidades en 1930, en 1940, con la All-Star Squadron, que ahí lo ponen en el All-Star Squadron. Te mencionan que ya conoce a un Johnny Quick, etcétera, etcétera. Y de ahí su siguiente salto, que es hasta Huehuetán, no me acuerdo bien el nombre, estaba muy extraño, pero era, significaba casi casi aquel que corre con el viento, ¿no? Y no lo vuelven a retomar hasta que Mark Waid trae a otro velocista, que es Edward Thwaine Fong, que ya no había aparecido durante mucho tiempo y no tiene nada que ver con el manejo que le están dando ahorita, que es el Reverse Flash, ¿no? Entonces, todos estos superhéroes de legado los maneja Mark Waid en una manera bien, bien interesante. Y sobre todo a Jay Garrick, ¿no? Que yo creo que es el primer escritor que realmente le da el respeto a un Spitzer de la edad de Jay Garrick, ¿no? Fíjate que como comentario nada más, carnal, valdría la pena acotar que entonces Mark Waid funciona de cierta manera como una crisis para todos los Spitzers, ¿no? Estamos hablando de quién es el Spitzer más rápido, y todo lo que sea previo a Mark Waid será más lento que lo que haya desarrollado Mark Waid y Geoff Johns y todos los que siguieron escribiendo el título. Hay una cosa muy interesante que comentábamos del Speed Force, que es un punto el que pueda dominarlo o algo por el estilo. Y hay una droga también que vale la pena comentar, que es el Velocity 9, ¿no, carnalito? Exactamente. Bueno, de entrada, el nombre de la droga original es Velocity nada más, y esta es una droga que hace Vandal Savage. Ajá, que es, pues, y ni siquiera es de Mark Waid, esto es de Messner Loebs, ajá, en esa época en donde Wally perdía su velocidad, que es previo al Return of Barry Allen, que es número 75, creo, de ese Round the Flash, si no me equivoco. Sin embargo, obviamente Vandal Savage, en lugar de quedarse como villano original de Hawkman, que era villano original de Hawkman, se lo empieza a apropiar Messner Loebs y lo empiezan a hacer como villano de Flash. Empieza a realizar una droga que es impresionantemente adictiva y que termina consumiendo todos los tejidos musculares. Ajá. O sea, ahora sí que se los chupa la bruja, básicamente. Inertia no es donde el personaje sobre el cual cae la crepulencia de cierta manera, ¿no? ¿O no? No, Inertia es mucho después. Simplemente son junkies y les dicen V9 junkies, pero empiezan como Velocity Junkies, obviamente empieza a progresar hasta que el número llega a Velocity 7, que es donde se hace conocido, donde lo empiezan a explotar. Hay un par de upgrades, sin embargo sigue siendo igual de tóxica, igual de mortal, y de hecho Wally se ve muy tentado a utilizar el Velocity 9 para recuperar sus poderes previo al número 50, ajá, que es donde de una u otra manera Mark Waid lo intenta hacer nuevamente, que ahí es donde ya retoma Mark Waid, ya no es de William Messner Loebs, que honestamente Messner Loebs me paro de pie y le aplaudo, es un gran run. Se tardó mucho tiempo para reconstruir lo que Baron y Guy deshicieron en 10 números, 12 números en el inicio de ese run de Wally West, pero ahí empezamos a ver un Blue Trinity, que son personajes importantes de mencionar, que son Spitzer rusos, ajá, que son, pero son malos, ajá, son villanos. También está el Red Trinity, que es la segunda generación de velocistas rusos, pero ya bien desarrollados, que el uso de las drogas para desarrollar su velocidad no los altera físicamente, no los vuelve monstruos, diría mi carnalito Clarky. No hay un Speed Demon, que es de los primeros villanos que crea Baron para el run de Wally West, que es el esposo de Tina McGee, gran toque de sombrero para la serie de Flash de los 90s, que es básicamente cuando estaban saliendo esos cómics. De hecho, la serie de televisión se apropia el nombre de Tina McGee de los cómics. Ajá. Y se nota, se ve como el uso de todas estas drogas alteran física y mentalmente a todos los que los usan, ¿no? Mark Waid es el primero que empieza a jalar a todos, y salvo, perdón la corrección aquí nada más, carnal, lo que dijiste tienes el 99.9% toda la razón con respecto al enfoque de los velocistas de Mark Waid, salvo Quicksilver, que curiosamente no era de DC Comics ni de ninguna de ellas, porque era el único que ya había viajado en el tiempo, era tan rápido que ya había podido dar saltos en el tiempo. De ahí en fuera, toda la razón, cualquier twister, incluyendo a Jesse Quick, que su primera aparición es en la maxiserie de la Justice Society, la dibujada por Parovec. Ajá. Fuera de ellos, ningún velocista es tan rápido como lo llegó a ser Wally West en ese momento. Recordemos, y nada más como mención, Barry Allen para viajar en el tiempo siempre necesitaba el Cosmic Treadmill. Wally West no. Wally West para viajar en el tiempo lo podía hacer él solo. Ajá, es autosuficiente. Exactamente. Ajá, entonces es curioso nada más comentarlo, carnal, y creo que está muy bien la necesidad de siempre al ponerle varios villanos, varios personajes similares en velocidad, tienes que hacer claro quién es el más rápido, porque si no todo queda diluido y da casi lo mismo quien esté. Entonces es muy interesante ver cómo empezamos con mediciones de hay una película, no me acuerdo cuál es la de los astronautas que hacían pruebas de velocidad en el Mach 1, Mach 2, y se va dando ese fenómeno, ¿no? Primero vamos a la velocidad del Mach del sonido, luego vamos a la velocidad de ¿cómo le puedes ganar a Superman? No, pues este güey está tan canijo que camina sobre el agua por la velocidad que tiene y le puede ganar una carrera lineal aunque el otro vuele, ¿no? Superman de cierta manera en las películas afecta el tiempo con la velocidad que tiene y logra cambiar el giro de la Tierra y todo como lo hacen, pero esa necesidad de que tiene que ser el más rápido evidentemente va viendo de después de la luz, vamos a ver, y se meten con el tiempo y todo esto implica mayor velocidad, y esto es lo que hace la necesidad de que estos speedsters modifiquen la velocidad y descarten de entrada a muchos personajes, como lo dijiste muy bien, quitando a Max Mercury, como tú lo dices, bastante bien, y vemos la necesidad de que el que es capaz, ya no sea por error de viajar en el tiempo, ya no sea por otro medio o ayudado artificialmente, llegamos a Wally West, como lo dices muy bien, es el que maneja el Speed Force, o después lo ponen como la fuente, ¿no? No, digamos que es el único que tiene un acceso directo. Pero de todo esto y más hablaremos después de un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, único podcast sobre superhéroes y dando cuento. El único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Somos los cuatro miembros que ya te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Sé que lo disfrutaste y regresarás por tu sopita de tallarín para el tercero. Sí, cómo no. Y nosotros nos vamos como de rayos. Sí, porque ese chiste nunca nadie lo ha hecho. ¡Vámonos! Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes en donde cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de tres bloques. Sé que los disfrutaste, lo gozaste ampliamente y vienes por tu sopita de tallarín para llevar, sí, cómo no. Bueno, rápidamente, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Ah, pues una que tenía preparada, pero cerré el documento. No, no es cierto, ¿cuál es el flash más rápido? Ok, ¿cuál es el flash más rápido? Aquí hay dos cosas importantes que tomar en cuenta. Los pies que usa para moverse, porque primero es uno y luego el otro. Exactamente, y no les tiene que andar pidiendo permiso. No, hay que ver, básicamente lo que siempre hemos dicho, depende de quién es el escritor y qué historia es la que quiere contar, quién va a ser el más rápido. Sin embargo, hay una constante. Al final del bloque anterior estábamos platicando, si no saben de qué se trató bien el bloque anterior, que va relacionado obviamente con esto, nos pueden visitar en nuestro canal de YouTube, y ahí está el video del segundo bloque para que vean bien, como adelantillo, ¿no? Para que conviva, no crean que nos importa. No, no es cierto. Que básicamente, yo creo que la premisa más importante es, una, Max Mercury fue el primer velocista que pudo viajar en el tiempo sin usar ningún auxiliar mecánico. El primer Flash que pudo viajar en el tiempo fue Barry Allen, y como dijimos, pero él tenía que usar el Cosmic Treadmill, al igual que Wally West en sus primeros días. O sea, básicamente cuando traía su trajecito rojo con que era el mini flash, tenían que usar eso. Sin embargo, una vez que después del número 75, que es una historia de The Flash, que se llama The Return of Barry Allen, que nos damos cuenta que en realidad nunca regresó Barry Allen, simplemente era Professor Zoom o Reverse Flash, como se le llamaba en ese entonces a Edward Thorne. Wally ya es el amo absoluto del Speed Force, él ya es el mainstream, ya no es que se robe un poquito de energía del Speed Force, ya él directamente la domina, ¿no? Tan raro como se escuche. Sin embargo, y él puede viajar en el tiempo sin tener que usar que el Cosmic Treadmill o que la ayuda de alguien más, nada que ver, ahí sí es simplemente Wally West. Pero, hasta que llega Bart Allen. Ajá, y ahí no sé si quieren insertar comentario. No, bueno, sí y no, entonces pues ya no. No, no es cierto. Es que es interesante porque, por ejemplo, dentro de los manejos, y lo hemos mencionado en varias ocasiones, ya hasta les dimos un pitch para hacer una excelente historia con otros personajes que son muy rápidos. Vimos la evolución del mismo Quicksilver, hablamos de Johnny Quick en sus distintas iteraciones, cómo puedes acceder al Speed Force a través de fórmulas matemáticas, cómo puedes acceder a un mejor manejo del Speed Force a través de instrumentos de ejercicio para mantener la sana distancia estando encerrado. Y Wally, como tú bien mencionaste, es el máximo aprovechante, válgame la expresión, sé que no existen esos términos, de la fuerza de la velocidad. Sin embargo, recordemos una cuestión, el alfa y el omega de todo esto siempre ha sido Barry Allen. Recordemos que a raíz de la crisis en las Tierras Infinitas, distintas reinterpretaciones, su regreso en falso, su regreso en cierto con el Rebirth, siempre ha estado ligado y es básicamente el que le da la pauta a que todos los demás héroes puedan acceder a esto. Ojo, porque también eso es, aunque es parte de él o él es parte de esto mismo, es independiente también, ¿no? O sea, no es como de que si matas a Barry Allen, ya se ha visto en una historia que de hecho comentamos hace relativamente poco, donde pues si te deshaces de Barry, pues ya no existen otros velocistas, no, o sea, cambias distintos factores, o sea, sí están muy intrínsecamente ligados, pero tampoco es como que fueran completamente dependientes. No, aquí hay algo muy interesante y es una teoría que se ha manejado durante mucho tiempo. Sin embargo, cabe mencionar que ningún escritor se ha molestado o preocupado en desarrollarla al 100% y siempre la ha dejado como abierta. Y es, el Speed Force es Barry Allen. Ajá. O sea, no es otra cosa más que Barry Allen consumido por su propia velocidad que genera esta dimensión que se conoce como el Speed Force. Porque se ha especulado, de hecho se ha especulado que Barry Allen, y es paradójico esto, Barry Allen se crea a sí mismo. Estamos hablando que después de Crisis on Infinite Earth, cuando se dispersa después de destruir el cañón de antimateria del antimonitor, toda su energía queda flotando, y él había estado en el futuro. De hecho, ya era el papá de los Tornado Twins, Long Live the Legion, mención obligada, gracias. Todavía no existía ni Impulse ni Excess, una miembro de la Legión de Superhéroes, Excess, sí, doble mención obligada, porque creo que el programa pasado no los mencioné. Y de ahí, por lo que viaja al pasado, a él es el relámpago que le cae a al rack con todos los elementos químicos. De hecho, se menciona que los elementos químicos simplemente fueron así como daño colateral, y que realmente es el relámpago, el Speed Force, que se vuelve a recargar, por ponerlo de alguna manera, y se recrea o se crea o... manejen el tipo de paradoja temporal que ustedes decidan, ¿no? A mí no me engañan, seguro había agua dura en el rack. Lo más probable es que sí tuviera hielitos, güey, pero Es una paradoja temporal como la de cierto programa que pidió AMRA, que no hablaremos de él hasta que sea Patreon. Exactamente, cosas muy oscuras, pero bueno. Una pregunta, ¿qué tiene respuesta que ver sobre esto? Y ahorita que nos enfoquemos con las nuevas generaciones de Flash, que tristemente se remite, en al menos en presencia de cómics, a traigamos de regreso al que yo leí de niño, entonces me vale madre todos los demás. Ojo, porque hay un antecedente muy válido. Cuando se trató de hacer que Bart Allen fuera el siguiente Wally West y se graduara, tristemente, aunque trajeron escritores muy competentes, hicieron una porquería de historia cuando trataron. Entonces, de eso no hablamos. Wally ya lo dejamos. ¿Bilson y Temeo? Temeo, carnal. Tristemente, eso hizo de que Wally ya se había ganado un descanso, por lo cual, aparte del descanso que se ganó, fue, ya lo pusimos con familia. Demonios, nadie sabe escribir personajes con familia. Tan solo vayan a ver las historias de Superman ahora con todo hijo, para que vean que sí se puede, ¿no? Pero la cuestión es, dejémoslo descansar y vamos a traer al que todos esperaban, que si bien ya nos funcionó con Hal Jordan, lo hacemos con Barry, y la nueva iteración del personaje cae con esto. Sin embargo, y como se ha visto en las series de televisión, o al menos hasta cuando dejé de verlas, tenemos una bronca muy particular, con el manejo del poder. Hay una responsabilidad absurda de ponerle enemigos que sean igual de competentes, y la mayoría son copias y réplicas de sí mismo, lo cual lo vuelve el personaje más tristemente aburrido en muchos sentidos, y que de repente, con las últimas historias, pues ponle a su opuesto, entonces ponle no a Jimmy Olsen, sino al otro Tortuga, y de repente, sí, pero es la misma fregadera. O sea, creo que sería hasta más interesante un villano que fuera un pararrayos, ¿no? Y que tratara de detener el rayo cayendo para su origen. ¿Quieres algo más todavía? ¿Y qué tiene que ver con el pararrayos, precisamente? Blue Cobalt. Ah, cierto. Blue Cobalt, que curiosamente era el hermano gemelo, el Evil Twin de Barry Allen. Y que su piedra, una piedra de cobalto, que es azul por naturaleza, en sí, química agregada, absorbía el Speed Force, ¿no? Y él, ahora sí que su labor era destruir todo el legado, porque curiosamente la familia que adopta a este gemelo eran los Thun de esta época, bueno, de la época en la que nace Barry Allen. Ajá. Entonces, de hecho, el arco, y que honestamente es una decepción ese arco, porque se cantó mucho, es por Mark Waid y Brian Augustine, después del que se tomaron un año sabático, que es donde entran Millar y Grant Morrison para hacer Flash, y lo cacarearon así como que el arco mejor escrito y que lleva un año, porque en el sabático lo estuvimos planeando y involucra a todo mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente era, pues, la piedrita del Blue Cobalt se fragmentó a lo largo del espacio-tiempo, hay que recuperar a todos para que el legado de Flash pueda seguir existiendo. Y ahí nos damos cuenta que básicamente todos los speedsters después de Barry Allen tienen exactamente el mismo origen. Todos son o de la familia de Barry Allen o son de la familia de Edward Thorne, dependiendo el siglo en el que se encuentren. Estamos hablando de un John Fox que es el Flash del siglo XXIII. Ajá. Que después se vuelve el Flash del One Million, que al final del día creo que es una mezcla entre el origen de Barry Allen, perdón, y el origen de Jay Garrick, porque es unas bandas de taquiones, o sea, intentan darle así como 3 segundos de diferencia, pero al final terminan siendo la misma mugre. Ajá. Tenemos un exceso que por más que digas a qué chido la Legión, es genéticamente heredera del poder. Estamos hablando de un Bart Allen que es exactamente lo mismo, con el pequeño twist de que él envejecía casi 2 años, 1 año por día. Por eso lo tienen que traer lo tienen que regresar a la época de Wally West para que él estabilice el poder. Estás viendo a los mismos hijos de Wally, que son los herederos y tienen el acceso directo al Speed Force. O sea, no hay un solo villano ni superhéroe que sea Speedster después de Barry Allen que no tenga el mismo origen. Y eso realmente lo hace patético. Sin embargo, y mencionando los villanos, vale la pena mencionar que tan patéticos y losers como eran los Rogues de The Flash, eran los villanos más interesantes, porque no tenían un Speedster, no tenían un Turtle King, eran simplemente el Mirror Master, Captain Cold, Heatwave, The Golden Glider, que no tiene nada que ver con Pornhub ni ningún canal de esos. Esa es otra actriz. ¿Qué más? El Weather Wizard, el Top, que el Top le dan un giro muy interesante. No, no fue broma. Pero no fue broma. En Hawk and Dove, termina siendo. Tenemos a un James Jesse, que es The Trickster. O sea, realmente tenía una galería diversa. De repente se les olvidó, los están intentando tomar ahorita, pero ya todo va relacionado con fuerzas extrañas de la naturaleza, que se me hace la cosa más ridícula y patética para rediseñar o reinventar a un villano. Okay, ahorita mencionaste algo que creo que vale muchísimo la pena mencionar, y es de las mejores galerías de superhéroes, de villanos de superhéroes, tenemos 3 que son las grandes mencionadas. Una es la de Spider-Man, otra es la de Batman y otra es la de Flash. Y curiosamente, esta galería muestra manejos ingeniosos de cómo confrontarte en este caso con un velocista. O sea, el Mirror Master es de los villanos más más temibles que puede haber. Captain Cold, el Commander Cold y las distintas evoluciones que ha tenido, tiene sentido, aunque ha estado entre héroe, antihéroe, villano, versión futura, etcétera, etcétera. Pero es donde dices, carajo, hasta el Captain Boomerang tiene dos segundos como que de manejo de interés, y tienen mucho que ver con el surgimiento. Recordemos que Flash, con el revamp que lo lleva a la popularidad, igual que con Green Lantern, viene de la época de plata. Entonces es cuando le damos el giro a los poderes, renovamos a los personajes, pero también aquí se toman muy en serio algo que de repente se olvida, y es lo ridículo que pueden ser, en este caso, los personajes de soporte. O sea, una ciudad gorila, bien manejada, y se ha manejado muy bien, con distintos villanos y personajes de soporte, es algo que dices, es tan ilógico que no debe de funcionar, pero mira los gorilas, yo quiero ver más historias de este tipo, y ahorita están tan enfocados. Lo que pasó gracias al maldito Snyder, de que la Steel Force y estos detalles, donde volvemos a las cuestiones donde el opuesto de la velocidad es la lentitud o la estabilidad. Entonces, olvidémonos de todo este universo, esta paleta de colores de villanos que tenemos, y pues sigamos contando lo mismo, como pasó como en la serie de televisión, que creo que es lo que la llevó mucho a irse al carajo en el interés. Y esa es una de las cosas que nadie ha tomado en cuenta, y yo creo que fue, así como Len Wein fue el peor villano de Green Lantern en su época, previo a Crisis on Infinite Earths, yo creo que el peor villano que tuvo The Flash fue la falta de imaginación, y que se volvió un personaje muy aburrido. Hay muchos defensores de Barry Allen, del Silver Age, que ¡ay no, es que era muy divertido! No, las historias del final, una vez que deciden matar a Iris Allen, o a Iris West, que la mata Reverse Flash, ahora sí que la trepana, y que Flash termina rompiéndole el cuello a Reverse Flash, se les olvida volverlo interesante y dicen, ¿sabes qué? Pues mátalo. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que también aquí hay algo muy interesante con respecto al desarrollo de los personajes. ¿Por qué funcionó, como mencionaste, por qué no funcionó un Bart Allen como Flash, siendo uno de los herederos más lógicos? ¿Por qué el mismo Barry Allen no ha funcionado? Porque en su momento William Messner Loebs y Mark Waid se encargaron de hacer a Wally un personaje divertido. Ajá, o sea, no era guajaja, era un personaje divertido, era un personaje que con el que te relacionas fácilmente, obviamente no en los poderes, pero sí en la manera de pensar y en muchas actitudes. Era un everyday superhero que, curiosamente, aunque mucha gente conocía su personalidad secreta, aunque seguía usando máscara, o Jeff le regresa la identidad secreta, no deja de ser alguien que dices, ah, mira, Wally, lo conozco, ahora sí que lo conozco desde que era niño, cuando era parte de los Teen Titans, ¿no? Entonces yo creo que ese es el problema, es ¿por qué funcionan uno como Flash y otro no, o muchos, ¿no? ¿Qué tan fácil es relacionarte con él? ¿Qué tanto te agrada el personaje? ¿Qué tanto quieres al personaje, no? Es correcto. Mi canalito Zico iba a decir algo. A ver, Zico, o tal vez no. No, se estaba peleando con la computadora porque estaba... Sí, pero no era por eso, no, carnal, ahorita no. No, ok, ahí nos avisas para cuándo, carnal. A ver, Wookie, andas muy callado y recuerda que ahora sí te podemos escuchar. No, no nos tardamos media hora para que se escuchara tu micro, ¿para qué no hables, Wookie? A ver. En el caso de Bart, cuando se vuelve Flash, más que el personaje es totalmente de culpa de los guiones, porque todo estaba muy forzado, era como, tuvimos que quitar a Wally por la tradición de, vamos a quitar un Flash por crisis, extraite a Bart, pero nunca era la idea, nunca la desarrollan bien, y por eso, ¿sabes qué? Termina matándolo, porque no podemos hacer nada con él. Y está tan mal planeado todo ahí, que es cuando regresan a Mark Waid a Flash, que tampoco sabe qué hacer, y de repente hasta insinúa, que eso siempre me pareció interesante y nunca se explicó qué era, que Batman tendría que ver con sus hijos, pero tampoco estaba... Era como, ya nadie sabe qué hacer con esto. ¿Qué es lo que le pasó a Barry cuando lo mandan al futuro y luego, ¿sabes qué? Ya déjalo ahí un rato y en 2 años lo matan en la crisis. Fíjate que es curioso, ¿no? Ahorita que mencionaba mi carnalito que Barry se cree a sí mismo, se vuelve en el mismo personaje de flojera, ¿no? Que era cuando lo mataron como tal. O sea, por eso sacrificado. Muere heroicamente y permanece en el limbo por años. Y hay algo muy interesante acá para comentar. Aparte de que el poder de toda la familia de los Allen es ser un pararrayos humano, realmente el problema de Barry viene cuando entran los escritores flojos, de cierta manera. ¿Y qué es lo que le pasa en la serie? ¿Cuál es la manera de escribir un villano? Pues que tenga los mismos poderes. Voy a hacer un speedster que corra un poco más rápido, pero al final el otro corre más rápido. Entonces viene un nuevo speedster que tiene que ser un poco más rápido que el anterior para que le ocasione problemas. Y esto lo vuelve un poco repetitivo y tonto, ¿no? De cierta manera. Y es un gran problema en la escritura como tal. Exactamente. Y digo, bueno, ya antes nada más de pasar las recomendaciones, cabe hacer mención que yo creo que de los speedsters más interesantes es uno que no tiene absolutamente nada que ver con la familia Allen o con la familia Thorne, que ya mencionamos, y es Jesse Quick. Ok, si Jesse Quick es hija de un speedster, tiene el acceso, aunque no se ha dicho si es por cuestión genética que tenga el acceso al mantra ni nada así por el estilo. Sin embargo, una característica muy peculiar que tenía Jesse Quick, o que sigue teniendo Jesse Quick, es que ella es una estudiosa de los superhéroes. Ajá. Entonces digamos que eso lo aprovecha ella para forjarse su propia personalidad, ajá, como Jesse Quick, aún pirateándose un poquito el traje del papá, etcétera, etcétera. Y eso es lo que le causa un distanciamiento con Wally West, porque ella le dice a Wally en repetidas ocasiones, el problema contigo es que tú no sabes de dónde vienes ni hacia dónde vas, no respetas los legados como lo hago yo. A lo que Wally, y ahí es donde también ella lo manda al carajo, y dice, pues es que yo estoy creando mi propio legado, ¿no? Después de tanto tiempo de haber tratado de llenar las botas de Barry, por fin me di cuenta que pues yo soy el más rápido que hay, ¿no? Y aquí es donde hay que hacer una diferencia muy, muy importante. No es lo mismo ser the fastest man on earth a the fastest man alive. Ajá. Que Barry Allen era el hombre más rápido, ajá, y Wally es el ser más rápido del universo. Recordemos que él ya tuvo una competencia con series alienígenas que viajan a la velocidad de la luz y les ganó a todos para salvar a la Tierra, ¿no? Entonces, si nos vamos para ya nada más para contestar la pregunta, ¿quién es el Flash más rápido? Creo que no cabe duda que es Wally. Y de hecho se ha manejado hasta ahorita en el Flash Forward, que es la última serie antes de que le dieran sus poderes de pitufo azul, que él puede viajar. Lo único que necesita es un lightning rod, un para rayos, algo que lo ancle a alguna realidad, ¿ah?, para poder viajar por todo el multiverso, ¿no? Entonces, yo creo que con eso contestamos la pregunta, ¿no? Pues es una pregunta que honestamente era bastante obvia o fácil, sin embargo nos dio el pretexto para revisar personajes que creo que merecen, ahorita que estamos haciendo la investigación arqueológica, y ya lo vieron en YouTube, si nos siguieron, ahí tienen una recomendación de cómics de un personaje que era un velocista que yo honestamente ni sabía, ahorita viendo que Quicksilver contra Quicksilver, pues creo que sí tenían cosas interesantes, porque no todo es Flash, y creo que eso es lo que vale la pena. Sí, es un estereotipo, es un arquetipo de personajes superpoderosos, lo vemos con The Boys, que todos estamos esperando ansiosos su segunda temporada. Hay un personaje, el A-Train, que desde luego, o sea, si haces un equipo de superhéroes, a diferencia de los 90s donde debes de tener todos a un Wolverine, creo que un velocista es de las cosas más fáciles de incluir, porque es como viene la canasta básica de los personajes o de superhéroes, pero sin embargo eso no significa que todos puedan ser igual de interesantes o igual de relevantes, como ya vimos con alguien que es el epítome, que es Flash, que es Barry Allen, y que tristemente ha pasado por altibajos muy muy marcados. Exactamente, y nada más para mencionar, para hacer otras cosas, ya que hablamos de las mitologías, hay en The War of the Gods, como lo comentábamos en el bloque anterior, Wally debe correr contra Hermes y contra Mercurio, que es básicamente lo mismo, pero de diferentes países, básicamente, y pierde con los dos. O sea, no hay poder, y ya dominaba el Speed Force. Entonces, ahí vemos que los dioses, o por lo menos esos dos, son más rápidos que el Speed Force. Rápidamente, para terminar el programa, ¿tu recomendación, Wookie? Es una novela, se llama Apocalipsis Zombie. Está escrita por un periodista que se llama José Noé Mercado. Es un ataque zombie en un México diferente a este. Es parecido, pero por ejemplo, en vez de ser el Distrito Federal, es el Distrito de México. Pero está bastante entretenido. Está estructurado como serie de televisión. Entonces, cada cierto número de capítulos es una temporada. Es una novela bastante sencilla, muy entretenida. Ok, ¿tu recomendación, carnal? Salieron dos cómics interesantes, uno por parte de Image, que es un one shot de la serie de Goddamned, escrita por Jason Aaron. Este se llama The Goddamned, The Virgin Brides. Está muy interesante, es un spin-off, y sabemos muy bien de la calidad que tiene siempre Jason Aaron cuando hace cosas relacionadas a la barbarie, a todo lo vikingo, a todo lo nórdico y de tribus, que él domina muy bien y siempre ha dominado muy bien desde que surgió de su trabajo con los nativos americanos de Scouts. Entonces, es una buena recomendación. Y también sale el número uno de Digital First, de la línea Digital First de DC Comics, en la cual representan a The Spectre y se llama Ghosts. Está muy bueno, escribe Jurgens, regresa Jim Corrigan como The Spectre. Entonces, el dibujo, déjenme veo, es por parte de Scott Eaton, también está muy bueno. Y en esta vena que hacen historias sencillas y que está trabajando muy bien DC Comics en sus DC Firsts, vale mucho la pena que le echen un ojo. Acaba de arrancar, se llama Ghosts. Ok, ¿tu recomendación, DC? Son dos cómics, salieron precisamente esta semana. Uno es el número 6 de Suicide Squad, escrito por Tom Massacres Taylor, con el arte de Redondo. Y tenemos una aparición de Batman, lo cual sabemos que es la señal inevitable de que tu cómic no está vendiendo y tenemos que subir las ventas. Y nada más, carajo, les voy a spoilear un gag que está al final, pero lo tienen que leer para disfrutarlo. Básicamente, Deadshot está ayudando a que los integrantes del Suicide Squad se escapen todos. Entre los miembros que están ahí, bueno, pasan por Ciudad Gótica y hay alguien que ayuda a robarse el batimóvil, y al final tiene, ya saben que si hacen una secuencia de 9 paneles es porque estás buscando a Eisner, y al final tienen eso en el cual Batman no puede capturar a Deadshot porque tiene el perdón presidencial, y se queda todo enojado. Y de repente, demonios, pues nos quedaremos aquí en medio de la lluvia. ¿Por qué? ¿No tienes el batimóvil? No, me lo robaron. Y Deadshot así de, si quieres te llamo un Uber, güey. Y Batman le dice, pues si quieres te llamo una ambulancia, cabrón, para que dejes de hacer esos chistes, ¿no? Bueno, es el Suicide Squad número 6. Y el otro salió precisamente un título de esos de Digital First, ahorita que también mencionaba mi carnalito, el de From Beyond the Unknown, con un escritor que les voy a platicar luego a mis carnalitos algo fuera de cámaras, David Wilgose, que ya lo hemos mencionado, hizo una de las mejores historias de Superman que hemos leído recientemente, y es historias cortas. Ahora hace un enfoque con una historia de Linterna Verde en el cual responde las implicaciones que tiene un Linterna Verde que atiende a la Tierra. Y literalmente es, oye, es que este planeta se destruyó, esto estuvo una catástrofe y están en tu sector. Ay, pero es que yo estaba peleando contra Amazo en la Tierra porque era la mega amenaza. Cabrón, tenías ahí un montón de héroes que estaban pudiendo atender eso y por tu culpa, por ser el policía enfocado en tu maldito sector, no estuviste, no pudiste evitar la destrucción de distintos planetas. Entonces, hay más información con esto, vale mucho la pena. Historia corta nuevamente de las ediciones digitales de DC, y en serio que hay que échenle un ojo a este cuate, David Goals, porque honestamente está escribiendo cosas muy, muy buenas. Un Rising Star, ¿no? De cierta manera. Uh-huh. Ahorita te platico cuando vayamos fuera de cámara. Uh-huh. Ok, y rápidamente yo les voy a recomendar, eso es como aviso, de que se vayan preparando para la semana que entra, lean Red Hood and the Outlaws, o Red Hood Outlaw, como quieran verlo, dependiendo ahora sí que en qué número lo agarren. En serio, yo no creía cuando la gente decía, ay no, es que está muy chido, yo, ¿cómo crees, güey? Es Jason Todd, Jason, regrésenme mi varo porque debe estar muerto Todd. Está muy entretenido. No es un cómic espectacular, sin embargo, tiene una historia sólida y yo creo que más interesante que el mismo Jason Todd y su viaje astral a Nanda Parbat y su iluminamiento y manejo de armas, lo más interesante es la historia de Bizarro y de Artemis, ajá, que son ahora sí que los más interesante definitivamente que el Starfire y Arsenal, que esos sí eran como para patearlos. Yo creo que esta, como se denominan ellos, la Trinidad Obscura, que es ahora sí que es el Dark Batman, la Dark Wonder Woman y el Dark Superman, vale mucho, mucho, mucho la pena. Y mi segunda recomendación, porque Dan Campos decidió omitirlo, es Far From Beyond. Ajá. Pero la segunda parte, que la escribe y la dibuja Dan Jurgens, que es la historia de la Legión de Superhéroes. Pero la Legión de Superhéroes, la chida, o sea, la clásica, la que vale la pena. No la cosa rara que está escribiendo Bendis. Vale mucho la pena y yo creo que es un gran complemento a la historia que escribe... ¿cómo se llama el escritor de la que mencionaste tú? David Wells. Exactamente, es un gran complemento. No están intrínsecamente ligadas ni relacionadas. Sin embargo, son historias que se complementan, aunque no tengan nada que ver. Y el arte está muy bonito. La historia y el arte son de Jurgens, las tintas son de Rathmund, que sabemos que es un gran entintador y que casi es el entintador de cabecera de Jurgens estos días. Y lean, ojo, les estoy avisando una semana antes, lean Red Hood Otlo. Vale mucho la pena. Está muy, el dibujo está muy raro porque no es un solo dibujante, son varios, pero vale mucho la pena. Y bueno, si no hay nada más que agregar, a nombre de el buen Wookie, mi carnalito Zico, el Zangief de los podcasts, el Bizarro de los cuentitos, el mismísimo Dan Campos, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía, y obviamente a los que hay que agradecer infinitamente son a nuestros Patreons, porque sin ellos no podríamos hacer todas las cosas que hemos hecho y que estamos por hacer todavía. ¿Y quiénes pertenecen a nuestra armada, Wookie? Nuestra mayora Velasco Alejandra, el capitán Rosas Federico, sargento Ramos Carolina, sargento Rosales Jaime, sargento Nieto Mauricio y el sargento López Jorge. Exactamente, nuevamente nuestro agradecimiento a todos ellos, y también si a ustedes les gusta lo que estamos haciendo y no se quieren perder lo que está por venir, nos pueden encontrar ¿en dónde, carnal? Sí, a ti, Zico, te estoy hablando. En www.patreon.com/destripando, así, DSTRIPANDO, en el cual pueden ustedes dejar su humilde aportación, contribuir con este proyecto y ser parte del Patreon Initiative, que la verdad les va a ser muy redituable porque hay bastante material. Exactamente, le echamos hartas ganitas. Y bueno, de esa manera, y si no hay nada más que agregar, ¿sabes palabras, carnal? Pues ya saben, ya les dejó tarea en Nightboy, pónganse a leer. Exactamente, vámonos.